Bueno, ¿cómo encarar y cómo tratar de dejar el tema más claro? Nosotros hace aproximadamente 3 semanas, ya que arrancamos las clases, desde un principio ya arrancamos con problemas de comedor, con falta de personal en el comedor. ¿Qué pasa? Hubo problemas el año pasado con algunos de los porteros, en los cuales ahora están con RTO, o sea, tuvieron problemas, no importa el problema. Están con licencia. Están con licencia. Entonces esto hizo que nos quedamos sin personal de limpieza del comedor. En sí tenemos los cocineros que van y cocinan, pero es su deber es ir cocinar y después hay, o sea, están divididos en dos, unos cocinan y otros se encargan de limpiar lo que quedó en el comedor. De esos porteros, podemos decir, son dos que nos van, son dos mujeres. Entonces a la hora de mantener el orden o la limpieza en el comedor no la tenemos, por lo que hay días en los que nos vamos a la tarde, en que tenemos clases de 7 a 12 y días en los que tenemos de 7 a 5, pero porque se soluciona o se como que los porteros tratan de tapar el bache que quedó de la limpieza, más que nada. O sea, irregular el funcionamiento. Y los otros días, cuando no pueden tapar el bache, no hay comedor. No hay comedor, nos hacen. Y eso ustedes no lo saben, así que van y se tienen que Claro, volver a cualquier día mediodía. de la semana puede ser. Claro, en realidad lo que pasa es que a veces nos están turnando quién se queda a la tarde y quién no. Los grandes nos vamos a la tarde y tenemos clases a la mañana, y los chiquitos al revés, tienen clases a la tarde y no a la mañana. Entonces es menos gente para comer, entonces ellos pueden organizarse más. Pero lo que nosotros estamos buscando es una solución permanente, no que estén tapando baches y que estén moviendo porteros de adelante para atrás, Claro. para que los de la escuela limpien el comedor y así. Porque estamos al final que vamos a la escuela y no sabemos si nos vamos al mediodía, si nos vamos a las 5, Claro. y tampoco está bueno para nosotros. Ayer lo hablábamos con los chicos en la asamblea general y no, a nosotros no nos hace bien. El No nos primer día, conviene. no nos conviene, el primer día sí, no tenemos clases a la tarde, te Fue como, vas a. bueno. Bueno, sí, el primer día lo aceptamos, pero después ya era como ir turnándonos quién se quedaba, si se quedaba primero, si se Sí, quedaba además que después. se atrasan en la materia de la tarde. Claro, Así ese es el tema. Por ahí a nosotros los más grandes nos complica si no nos quedamos a la tarde, a los más chicos se les complican si no se quedan a la mañana y no podemos estar turnándonos. Es una escuela de doble jornada y se tienen que hacer cargo de que esa doble jornada se cumpla. Ayer. ¿Y cuál es la Sí. solución? La solución que estamos pidiendo nosotros es que se haya otro personal, o sea, como que hayan porteros que vayan a cumplir la suplencia en esos momentos en los que no pueden ir, hasta que se Y reincorporen. las autoridades de la escuela seguramente lo pidieron. Las ¿Y qué autoridades de pasa? la escuela están mandando notas hace 3 semanas. Y no pasa nada. No pasa nada, o sea, como que van, ven, dicen algo y. Claro, el tema es que hay respuesta, pero no solución. Las soluciones que proponen no son soluciones, en realidad son estirarle las horas a los porteros, cambiarlos de hora, que vayan una hora más, una hora menos, y eso no es una solución en realidad, porque los porteros tienen que cumplir la cantidad de horas que tienen que ir y después tienen que tomar a más personal, tienen que cumplir las suplencias de los que están con licencia, pero eso es lo que no hacen, y nosotros lo que necesitamos es suplencia de los que están en licencia. No que les corran las horas, porque además a los porteros tampoco les conviene y nosotros también tampoco queremos sobreexigirlos a ellos. Claro. Ayer en la asamblea que realizaron en la escuela se acordó hacer esta movilización, ¿no? Del día de hoy. Sí, ayer en la asamblea general, que la asamblea se organizó desde el Cuerpo cuerpo de de delegados. delegados. Se organizó, en realidad se preguntó qué era lo que se quería hacer, porque las notas se están mandando hace un tiempo y creímos que podíamos hacerlo masivo en los medios y después movilizarnos, porque eso es lo que tiene más peso en realidad. Porque respuestas hay, el tema es que no hay solución y nosotros necesitamos una solución. Sí, ¿cómo hacen para ponerse de acuerdo ahí? Porque tengo entendido que no hay centro estudiante, ¿no? No, en este Ahí momento no hay tenemos. cuerpo de delegados, ¿cómo funcionan? Nos estamos funcionando como un cuerpo de delegados, con delegados de primero a sexto, dos por curso. Y bueno, durante este tiempo nos hemos organizado con reuniones toda la mañana. Encima no es que vamos una mañana y tenemos una reunión de 15 minutos, no, las reuniones se hacen de media hora, una hora. Claro. Y como que estamos un montón de tiempo y perdemos un montón de tiempo de clases. Entonces, bueno, nosotros que estamos en sexto año, por ahí es el último año en el que ves todo, terminás de cerrar y te vas de la escuela. Pero por ahí los chicos de primero o sea, es como un problema a la hora de. Se están preparando para pasar a segundo, y así con todos los cursos, de segundo a tercero. Entonces, si no tenemos las horas que necesitamos, ¿qué va a terminar viendo un tema de segundo que tenía que ver en primero? Claro. Claro. Sí, esto es una complicación, ¿no? Seguro, seguro. Así que, ¿dónde se juntan? ¿Directamente en...? Concentramos en la Plaza San Martín a las 9 de la mañana y de ahí, ajá, nos movilizamos al Ministerio de Educación. Buenísimo. Bueno, los van a acompañar de las universidades, me comentabas hoy. Sí, le invitamos a los dos centros de estudiantes de la Universidad de Río Negro y de la Universidad del Cursa, así que esperamos que vayan. Y a los chicos de Pablo VI también les hicimos la invitación. Así que esperamos que, y además que pueda ir toda la comunidad, que es un tema que nos afecta a todos.